Y yo me imagino que Pedro debe estar entre los bonitos. Y yo me imagino cada uno de sus bromas allá, echando cuello. ¿Ah? Y yo me imagino Pedro con su broma diciéndole, mire, yo soy el único que está menos las manos. Y a lo mejor Moisés le decía, pero yo soy el único que viene al rojo, soy más grande. Y a lo mejor se para José, ah, pero yo a mi boda. Y le pica por allá. ¿Quién escuchas? Y la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué estás escuchando? Entonces, cuando yo puedo ver una televisión, TV, tratar, usted la puede ser al suelo, hermano. Y usted hizo un